en Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con la tertulia, la segunda parte de nuestra conversación con Jesús Callejo, Carlos Canales, Manuel Carballal. Conversación sobre diferentes temas de actualidad, ya hemos hablado de muchos y todavía quedan un buen puñado de ellos. Y uno tiene que ver con un tema que siempre nos ha resultado fascinante. Estamos pensando en los experimentos Baxter, ¿no? Ah, sí, de Clyde Baxter. Exacto, exacto. Este científico ya de hace varias décadas que descubrió, bueno, pues esa sensibilidad especial que tenían las plantas, que eran algo más que vegetales, ¿no? Que estaban ahí, que parecían sentir y sufrir, uh-huh, igual que los seres humanos, o por lo menos a su modo. Bueno, pues hay nuevas informaciones, nuevas investigaciones y nuevos trabajos que vienen a decirnos que las plantas piensan y recuerdan. Sí, vienen a decirnos lo que ya sabíamos, pero bueno, viene bien este tipo de informes, de análisis, de investigaciones científicas, para decirnos que es verdad que las plantas son seres vivos, que a pesar de que no se muevan, por lo menos de sitio, si tienen otro tipo de movimientos, pues sienten, padecen, recuerdan y piensan. Y además interactúan no solo con el ambiente, sino con las personas. El caso que tú has citado, Bruno, de Clyde Baxter, esa gente de la CIA, pues le dio por poner un polígrafo para determinar realmente si tenían sensaciones a ciertas reacciones, por ejemplo, a los pensamientos positivos o negativos de las personas. Al final, el polígrafo, ese detector de mentiras, determinaba que sí ocurrían determinados, vamos a llamarlos sentimientos, entre comillas, en las plantas, ya digo, en función de la agresividad que tú demostraras o manifestaras ante ellas. Es, entre otras cosas, lo que hizo también Víctor Adamenko, que él propuso que sirvieran algunas plantas como testigos de algunos crímenes. Por ejemplo, en crímenes donde había habido plantas que estuvieran allí. Perdón, pues una cosa. Sí. Tengo grabado completamente en la mente desde que era un niño el programa de Jiménez del Oso sobre eso. Uh-huh. ¿Os acordáis todos, verdad? Absolutamente. Sí, espectacular. Donde programa se hablaba de este tipo de espectacular, cosas. Espectacular. Creo que era un filo adentro, un polígrafo, sí. Y a partir de ahí, pues, si había sido testigo mudo de uno de los crímenes, cuando entraba la persona que había causado, pues en fin, ese desastre, ¿no? Ese crimen, pues la planta reaccionaba. ¿Pero reaccionaba por qué? Porque se acordaba. Es decir, tenía memoria. Y es un poco lo que viene a decir este nuevo experimento que se ha hecho y que se ha presentado en la Convención Anual de la Sociedad de Biología Experimental en Praga, en la República Checa. El informe no es checo, sí es de la Universidad Polaca de Varsovia, y en concreto lo ha firmado Karspinski, que es el que, bueno, pues un poco el que ha difundido principalmente este estudio. ¿En qué consiste el estudio? Bueno, pues lo que dice básicamente es que las plantas pueden pensar, recordar y actuar en función de la información que tienen retenida. Han descubierto que los vegetales transportan la información por todo el cuerpo, inducidos, en este caso era por luz, habían proyectado una luz que iluminaba una hoja y que se producían unas reacciones químicas que pasaban de una hoja a otra, como si de un sistema nervioso humano se tratara. Y fíjate que recalco del sistema nervioso porque también hubo un investigador hace años, Chandra Bose, un investigador hindú, un genio, donde, bueno, inventó un aparatejo de su propio cacumen, que era el crescógrafo. Fíjate qué nombre tiene, el crescógrafo. Bueno, pues lo que hacía el crescógrafo, y estoy hablando de los años 30, es que lo implantaba en una de las plantas, nunca mejor dicho, para saber si tenían un sistema nervioso parecido al de los animales. Y efectivamente descubrió que reaccionaban con un sistema nervioso muy parecido a los animales. Es decir, por ejemplo, los efectos de las ondas de radio mejoraban su salud y el crecimiento de las plantas. Bueno, pues este informe de la Universidad de Varsovia lo que te indica es algo parecido, que en función de la luz que tú proyectes en una hoja, reaccionan también por procesos químicos y eléctricos las otras hojas. En el experimento, los científicos demostraron cómo, mientras la luz brillaba en una hoja, el resto del cuerpo, es decir, el resto de la planta, respondía en forma de reacciones químicas en todas las hojas que permanecían oscuras y no se iluminaban si el experimento se hacía en otras plantas. Es decir, siempre que tú reaccionabas como una célula, es decir, si en una célula, en este caso en una hoja, tú aplicabas un estímulo eléctrico, químico o luminoso, reaccionaban también las otras hojas de esa misma planta. Entonces, bueno, lo curioso es que se daba cuenta que también retenían información estas plantas, de forma que estas podían responder y sobrevivir a cambios y al estrés del medio que las rodeaba. Pero en el nuevo estudio que se ha hecho, se ha descubierto que cuando la luz estimula las reacciones químicas en una célula de una hoja, tiene como consecuencia una cascada de efectos. Esa cascada de efectos estaría en función, fíjate, también del color de la luz con que se las ilumina. Se dieron cuenta que no es lo mismo que sea una luz blanca, que sea una luz roja, que sea una luz verde, porque las reacciones eran distintas. Bueno, estamos hablando de reacciones pues muy controladas, muy pequeñas dentro de lo que es una planta, pero que podrían emplear la información y codificarla en función de los estímulos que les proporcionara ese tipo de color de luz y responder con ello de forma diferente. Es decir, que recordaban perfectamente que ese tipo de luz tenía ese color en función de los estímulos que luego se provocaban. Bueno, es curioso porque confirma y demuestra, ya digo, un poco lo que se había hecho en experimentos anteriores. Pero una vez más, y en este caso, una universidad, que son los que están implicados, no estamos hablando de investigadores freelance, toda una universidad como la de Varsovia, pues te está diciendo directamente que aquello que tú condiciones en una planta, sean pensamientos, sean estímulos de calor, de luz, de sonido, también te va a interactuar con el medio ambiente, con la persona, en función de la información que ellos retienen. ¿Que uh-huh. retienen dónde? Las células de cada hoja. Yo creo que todos los amantes de la botánica y todas las personas que tienen plantas o árboles o conviven con ellos saben de siempre que hay una interacción, que no son objetos inanimados a los que basta con echarle agua. Siempre se ha hablado de manos verdes y manos marrones, gente que tiene una habilidad especial, a los que se le mueren las plantas y a los que las plantas, pues, con muy poquito, le crecen como la espuma. Yo recuerdo en los años 70, incluso antes de las historias de Baxter, los experimentos que se habían hecho en varias universidades, en laboratorios de parapsicología, con lo de la fitometarquia, fitometanatosis, el intento de potenciar el crecimiento, reducir el crecimiento de las plantas también a través de experimentos paranormales y demás. Y en el fondo es lo que vienen diciendo todas las culturas antiguas en muchas partes del mundo. Siempre han hablado de la comunicación en el reino vegetal, las comunicaciones entre los árboles, que los árboles tienen espíritu. En casi todas las tradiciones antiguas hay árboles sagrados que simbolizan la divinidad y que a los que se considera que tienen una inteligencia especial y una memoria. Y son la casa, además, de los antepasados, de los espíritus de los antepasados, o sea que en realidad, por lo menos como creencia, es algo que viene muy antiguo, ¿no? Sí, bueno, de hecho las culturas de tradición hablan que las plantas tienen alma. ¿Qué entendemos por alma? ¿Os acordáis de las novelas de Carlos Castaneda? Bueno, las novelas, los libros de antropología de Carlos Castaneda, cuando habla con el brujo Jack y Don Juan. Hay un episodio, creo que es en su primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, ese episodio que yo recuerdo, le comenta a Carlos Castaneda, que en ese momento es su discípulo, que tiene que hablar con las plantas, que les comunique lo que les quiere decir porque las plantas le van a entender. Entonces Carlos Castaneda se queda y dice, bueno, ¿cómo hablan las plantas? Vale, entiendo que puedan tener alma, pero ¿cómo yo les puedo comunicar mis sentimientos y mis pensamientos? Y Don Juan le dice, háblales con el corazón. Es decir, ese consejo que se aplica a las plantas, yo creo que es un consejo que se podría aplicar también a todos los seres humanos, porque en definitiva siempre hemos tenido ese concepto, yo creo que bastante peyorativo, de que las plantas ni sienten ni padecen, y todo lo contrario, porque las pruebas, los incluso caseras, domésticos, lo demuestran cada día que no es así. Tú colocas dos plantas y a una la cuidas, la mimas, incluso la dices palabras amorosas, y la riegas igual, evidentemente, que las des los mismos nutrientes, pero solo ese pensamiento, esa actitud que tú provocas y proyectas en cada planta. Fijaros qué maldad, hablarle, hacerle todo a la planta para que crezca el tomate y luego te lo comas más gordo. Qué horror, qué problema le vas a generar a la gente. Sí, sí, sí. ¿Os acordáis de José Luis Cidón, que hizo un aparatito y conectaba las plantas? Claro. Tenía sentimientos y les ponía el mechero y lo recogía. Y era, pues creo recordar que fue con Alés, con quien lo radió, y la verdad es que yo conservo las grabaciones de esos programas, y la verdad es que son espeluznantes, pero bueno, tan crueles, porque en realidad resultaban crueles. Sí, les hacía torturas. Ese cambio de potencial cuando acercaba el mechero y tal. Pero bueno, son los mismos experimentos que se hacen con muchos animales en muchos laboratorios. Sí, claro. Y de todas formas, ahora que mencionabas a Castaneda, claro, en el contexto del chamanismo, las plantas es que tienen un poder, las plantas de poder tienen un protagonismo enorme. y la comunicación con las... Yo tuve en su día la suerte de conocer a Carlos Castaneda poco antes de que falleciese, y he tenido la oportunidad de probar el peyote en México, de probar el San Pedro en Perú, de distintas plantas, y eso suele dar... esos experimentos, entre comillas, o esas experiencias chamánicas suelen darse siempre en un contexto rural, en un contexto con mucha vegetación. Claro, cuando tú te metes una planta de poder ahí, puedes ver a los cactus bailando, puedes ver a... Claro, tú mismo eres una te planta. Comunicas, vayas, no se callan, en ese momento no se callan las plantas. Y yo me acuerdo, perdona, en la película Avatar, ese momento de conexión con las terminales en el árbol, eso es genial. Sí, pero fíjate, es que son como... Hombre, pero es que una cultura tradicional, una cultura primitiva, entre comillas, es que las plantas son fundamentales para la vida, no solo por los frutos, por la sombra, por la madera, por la savia, por montones de cosas. En los indios americanos, antes de talar un árbol, le pedían perdón porque necesitaban su madera o porque necesitaban sus frutos, perdón, y se excusaban con él antes de talarlo, ¿no? Porque en realidad eran conscientes de que en una cultura tradicional, en buena medida, tu vida depende de no solo de los animales que te rodean, sino también del reino vegetal. Sí, fíjate, un poco era el ejemplo que os quería poner, porque es verdad que las plantas tienen una función muy básica, ¿no?, dentro de lo que es el ecosistema, pero también incluso para los seres humanos, ¿no?, cuando interactúan. Y hay como dos niveles un poco que solemos mezclar. Por una parte son los alcaloides que tienen cada planta, que es verdad que en función de lo que tú ingieras de esa planta, y hay plantas de poder, pues que te inducen a unos mundos de fantasía, en fin, de casi de psicodelia pura y dura. Pero por otra parte está esa creencia de que cada planta tiene su espíritu protector, que lo llamemos como lo llamemos, dríadas, duendes, sus hadas, en fin, lo que quieras. Pero están muy relacionados, por eso se pedía permiso no a la planta en sí, sino al espíritu que protegía esa planta cuando tú tenías que talar un árbol. Porque si no lo hacías, generaba unas consecuencias. Pero en fondo esas consecuencias estaban en tu actitud hacia la naturaleza. Y en fondo las plantas, los árboles, los animales son miembros activos, miembros vivientes de esa naturaleza, y se comportan y reaccionan en función de tu comportamiento también con la naturaleza. Entonces, en el caso de Avatar, sí es un caso muy significativo donde se mezclan las dos cosas. Es decir, por una parte la planta está viva, pero está viva porque está llena de ese espíritu de vida. Es decir, está llena de esa divinidad que ellos pues adoran, reverencian, y por otra parte también se nutren de esa sustancia química que tiene la propia planta y que entraba directamente también pues en la tribu de los que habitan este planeta para comunicarse recíprocamente. Ellos daban su información y a su vez la Madre Tierra, a través de estas plantas, de estos árboles, les transmitían su información. Eso es chamanismo puro y duro, pero eso es filosofía pura y dura. Y desde un punto de vista más pragmático, y el oxígeno que les debemos. El día que desaparezcan las plantas y los árboles de la Tierra, nos vamos a enterar de lo que vale un peine. Bueno, y cuando aparezcan las abejas que no polinicen, también tenemos los días contados. Bueno, eso está ocurriendo ya. Tenemos los días contados. Manuel, el caso de dos falsos videntes que estafan a un enfermo terminal. El titular ya es... A mí me da mucha rabia estas noticias, porque me da mucha rabia. Y por desgracia son mucho más frecuentes de lo que nos gustaría comentar. Ya en varias ocasiones hemos hablado de distintos aspectos de la picaresca del mundo de lo paranormal y del mundo de los videntes. Y en este caso, a mí me apetece comentar esta noticia porque es uno... Yo en su día, sabes que hace muchos años hice un estudio para la revista Policía sobre los distintos tipos de estafas que se daban en el contexto de la videncia, de los curanderos, de los adivinadores. Hicimos un estudio estadístico publicando anuncios en varios medios de comunicación pidiendo que las personas que considerasen que habían sido estafadas por un vidente o por un curandero se pusieran en contacto con nosotros para intentar elaborar un perfil de las víctimas, un perfil de los tipos de estafas más frecuentes. Bueno, había distintos tipos de timos, ¿no? El más frecuente, con diferencia, el timo del trabajito, cuando tú vas a un vidente y te diagnostica que te han echado un mal de ojo y que de ahí vienen todos tus problemas, y que entonces para que todos tus problemas se arreglen lo que hay que hacer es un trabajito de magia por el que te van a cobrar un riñón. Bueno, pues uno de los aspectos menos habituales es lo que nosotros llamamos el timo de la limpia del dinero. Y en este caso se trata de ese tipo de historia. Los hechos sucedieron el abril pasado en el municipio de Huijo de Ávila. La víctima, un enfermo terminal de 66 años de edad, al que le llega un folleto. Últimamente los videntes, los profesionales de la adivinación, de las mancias, bueno, utilizan todos los medios para publicitarse. Antes era, solía ser un anuncio insertado en la sección de clasificados de un periódico, ser lo más habitual. Con la llegada de Internet, pues ya se anuncian en Internet. Y también, últimamente, está muy de moda el repartir folletos. Aquí en Madrid, a la salida del metro, en la Plaza de Castilla, te encuentras siempre las personas repartiendo esos folletos del vidente Mandinga, gran mago africano que te cura todos los problemas. Se hace mucho buzoneo. Últimamente han empezado a hacer buzoneo también, a colocar folletos en los retrovisores de los coches, en el limpiaparabrisas de los coches. Bueno, pues así es como le llega a este pobre hombre el anuncio de un vidente africano, Mamadou, de 40 años, que le podía solucionar todos sus problemas. Claro, cuando parece que la cosa, cuando viene del extranjero, tiene como más, si el brujo que te viene es más exótico, si es negro ya es la ley. Sí, si ¿no? se llama Mamadou, es africano, dices, si es fíjate. Mamadou, bueno. Bueno, pero ya aquí tenemos un brujo que se llama Pepe y también funcionó bastante bien. Sí, bueno, también. Pues este personaje comienza a visitar al este vidente africano comienza a visitar al primo, en este caso al paciente, y comienza a utilizar una serie de ungüentos africanos, pues que compraban en el Carrefour más cercano, evidentemente, o en el Eroski o la gran superficie. Pero bueno, esto además me consta porque lo he seguido mucho, que se venden como aceites que llegan desde las montañas de Nigeria, o que vienen desde el río Senegal, o que vienen desde no sé dónde, y nada, son cosas compradas en el primer Todo a 100 aquí más cercano del barrio. Y después de testar la credulidad y sobre todo la desesperación del paciente, es cuando se va pasando más en el timo. Y en este caso, te decía, se trata del timo de la limpia del dinero, que tiene muchas variantes. La cosa consiste en diagnosticar que todos los problemas que tú tienes de salud, en este caso era una enfermedad terminal muy grave, por eso es especialmente cruel y dramático el caso, pero puede ser por una pena de amor, puede ser por un problema laboral, por una cuestión de estudios. Tus problemas vienen de que te han maldecido el dinero. Entonces tienes que limpiar tus joyas, tienes que limpiar tus objetos de valor, purificarlos con un ritual, en este caso africano, para que se te vaya la mala suerte y te venga la buena suerte. En este caso la superstición no es nada positivo. A este buen hombre le dicen que tiene que colocar 66 billetes de curso legal, uno por cada año de su vida, en un sobre, y que ellos someterán ese sobre a una purificación y demás. Bueno, realmente le limpian el dinero, claro. Le limpian hasta el último euro, porque hay muchas variantes. Normalmente utilizan unos sacos, hacen unos rituales, te lo colocan debajo de la cama o te lo colocan en un armario, te dicen que tienen que pasar unos días para que se cargue de las energías positivas, los días que necesitan para darse el piro, evidentemente. Además suelen ser videntes, lo que llamamos videntes nómadas, que operan en distintas ciudades, no están establecidos en una casa donde les puedas localizar, sino que utilizan consultas que son locales de alquiler, que son habitaciones de hotel, van viajando por toda España, colocan anuncios en cada ciudad en la que están, y cuando tú quieres ir a reclamar ya han desaparecido y ya está en otra capital. En este caso a este buen hombre le hacen meter todos sus ahorros, que sumaban 12.000 euros, en esos 66 sobres, y realizar una serie de rituales. Le dicen que coloque esos sobres con el dinero, entre comillas, debajo de la almohada, y que espera que se purifiquen, y cuando el hombre al cabo de un tiempo abre los sobres, pues se encuentra con recortes de periódico y con que efectivamente le han limpiado hasta el último euro. O sea que ojito con estas soluciones mágicas. Vaya historia, qué pena. Pues sí. Bueno, Jesús Callejo, seguimos hablando de cosas que pensábamos que no hacían ciertas cosas, como por ejemplo que la ropa pueda llegar a escuchar. Ajá. Están haciendo cada cosa últimamente, que no sé si es para echarse a temblar o para ilusionarse. ¿Os acordáis que hace poco también traje una noticia en la tertulia de unos calzoncillos inteligentes que tenían un biosensor que estaba en contacto con la piel y que a partir de ahí pues te medía la presión arterial o incluso el ritmo cardíaco, en fin, otros supuestos signos vitales, que lo hizo la Universidad de San Diego, en California? Bueno, pues esto es algo parecido, pero va un poco más allá, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con esos biosensores, pero en este caso, esta vestimenta, estas fibras con las que está hecha esta vestimenta, es capaz de escuchar y emitir sonidos. Lo ha ideado unos científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, y dicho así, la verdad que las aplicaciones que puede tener en el futuro son muy interesantes. ¿Por qué? Porque lo que han desarrollado son unas fibras capaces, ya digo, de detectar y de producir un sonido. ¿Qué sonido? Pues el que tú quieras, porque sirven de micrófono y pueden capturar tu voz humana también. Pero van más allá, porque lo que abren es la posibilidad de producir tejidos que funcionen, por ejemplo, no solo como micrófonos, sino casi casi como anuncios, si tú quisieras, es decir, también por estímulos eléctricos. En definitiva, lo que están hablando son de fibras funcionales que pueden capturar el habla del que las porta e incluir e incluso transmitir señales sobre funciones corporales. Por ejemplo, lo que he dicho antes de los calzoncillos, es decir, pueden transmitirte, pero claro, son fibras que ya tienen que estar en contacto con tu organismo, transmitirte lo que es tu flujo sanguíneo, la presión arterial. El resultado de estas investigaciones que se han publicado en la revista Nature Materials es que tienen aplicaciones aquí a corto plazo y a medio plazo en varias, bueno, pues como en varias funciones incluso de la vida cotidiana. Es una tecnología muy conocida llamada piezoelectricidad, en la que está basada estas fibras, que consiste en hacer que un determinado material adquiera una polarización eléctrica. Por ejemplo, en este caso, los científicos de la MIT lo que han hecho es aplicar la piezoelectricidad a las fibras textiles, de tal manera que las hace capaces de convertir las ondas del sonido en señales eléctricas y viceversa. La piezoelectricidad es muy conocida en el mundo de la electrónica y se utiliza, por ejemplo, cosas que ya son muy comunes, en los altavoces o en los pequeños transmisores que llevan incorporadas las tarjetas navideñas, esas que abres y dices ¡Feliz Navidad! ¡Yuju, yuju! Bueno, pues una cosa así, pero aplicada ya a tu cuerpo, a las fibras, incluso a tu propio organismo, porque te darían señales de dos tipos. Además, para producir las fibras, lo que se ha utilizado es un tipo especial de plástico que se utiliza, por ejemplo, en la fabricación de micrófonos y que está hecho de flúor. Entonces, son unas fibras, bueno, la pena es que no podamos ver la fotografía, ¿no? Pero son como pequeñas placas que aparentemente tienen un aspecto metálico, pero son fibras textiles, pero con esta tecnología de la piezoelectricidad. Entonces, tú puedes incorporar sonidos, incluso el de tu propia voz, estímulos eléctricos y luego también información de tu organismo, de tu flujo sanguíneo, ya digo, o de tu ritmo cardíaco. Tal como dice Joel Finn, que es el principal investigador de este laboratorio electrónico de MIT, dice que los tejidos elaborados con estas fibras piezoeléctricas pueden ser usadas como un transmisor de comunicación. Entonces, y con todas las aplicaciones que esto tiene, ¿no? Ya digo, la de publicidad es una de ellas, pero no es necesario, sino también de utilizarlo, fíjate, para un espía, de la forma más camuflada posible. Automáticamente, en el momento que te están hablando, estás grabando toda la conversación dentro de tu propio tejido, dentro de esas fibras piezoeléctricas, y tu voz también queda grabada. Y en un momento dado, tú le puedes activar para que reproduzca exactamente toda esa conversación, o parte de la conversación, incluida música, efectos visuales, sonoros, de todo tipo. La verdad es que ya no hay intimidad, ¿eh? Bueno, eso es divertidísimo para ir a ligar, ¿no? Ya sí, tu camiseta liga con la camiseta eso, de la chica eso, que te gusta, sí, no tienes que pero decir tú nada. Imagínate, si ya con el SMS prácticamente la gente no se comunica, pues ya pues que tu ropa abre. O como los jueguitos estos japoneses, que tú te apuntas, tú das tus perfiles de lo que buscas, una tía o al revés, lo que sea, así, y cuando te cruzas con alguien parecido te hace una llamada al teléfono. Es verdad, verdad. Que tienes en tu radio una persona que tiene todos tus perfiles, como se cruzan. Entonces, claro. Bueno, pues esto es lo mismo, pero con la ropa. El siguiente paso, están trabajando los científicos de la MIT en algo pues que ya os podéis imaginar, es decir, en fibras sensibles a la luz que podrían funcionar como una cámara. Uh-huh. Claro. Te van a grabar directamente. Pues el que combine el calzoncillo con el vestido ya, ni te cuento. Vamos con un avance tecnológico basado en la ciencia, carros canales, ratones ciegos que podrán ver y que pueden ver gracias a células especiales en la retina. Es un artículo de la revista Neuron que recoge una investigación de la Universidad Norteamericana Johns Hopkins que acaba de cambiar de manera completa todo lo que nosotros pensábamos sobre la forma en la que los seres vivos, más o menos avanzados, como es un ratón, porque es con ratones con lo que se ha hecho, ven. Hasta ahora, bueno, el estudio ha sido liderado por un biólogo que se llama Samer Haddar, que se dio cuenta de que, bueno, hasta nos digamos que nosotros pensábamos que se veía gracias a la existencia de una serie de bastones o conos, que son células sensibles a la luz, que tenemos presentes en la retina, y que a partir de ahí era como nosotros podíamos construir imágenes. Sin embargo, el estudio de la Universidad Johns Hopkins lo que ha llegado a la conclusión es de que en la retina del ojo existen otro tipo de células que se pensaba que tenían algún tipo de capacidad fotorreceptora, pero que no estaban específicamente diseñadas para que pudiéramos sobre ellos construir lo que nosotros llamamos visión, que sin embargo son capaces de detectar las luces, la oscuridad y con ciertos tipos de estímulos también las formas y los movimientos. Entonces lo que hicieron es probar este tipo, es decir, a ver cómo se podían activar este tipo de células de la retina, que no son bastones ni conos, dentro de unos ratones, que tienen una voz más sencilla, una forma de vista más simple, para ver si eran capaces de estimular este tipo de células fotorreceptores y hacer que los ratones pudieran ser capaces de detectar el movimiento y la forma de determinado tipo de objetos. Éxito total. Lo han logrado. Lo cual avanza muchísimo para la posibilidad de reconstruir la visión a personas invidentes en función no tanto de la existencia de las células sensibles que nosotros entendíamos que era la que nos permite la visión normal, sino mediante la estimulación de nuestras células fotorreceptoras que están presentes en la retina, pero que no sabíamos que se podían estimular y dedicar este tipo de función. Pues está genial, porque normalmente, sobre todo los problemas de retina, pues siempre se basan en las células madre, claro, ¿no? Para luego el trasplante de retina. Bioingeniería, o sea, de la buena. O sea, sí, sí. Podría estar en un lugar de honor este avance científico de este listado que se ha dado a conocer de 18 de los grandes inventos, o más que grandes, asombrosos. Chorras. O frikis. O absurdos. En donde, por ejemplo, encontramos ¿cuáles? Porque por qué empezamos. Pues ¿cuál queréis? A ver, el de la tormenta de nieve, que está muy gracioso. A mí me ha llamado la atención el que más me gusta, y es una elección, porque además ya la conocí, es la motocicleta de una rueda italiana del año 31. Que es una... Es que claro, hay que verlo. El conductor iba dentro de la rueda. La rueda era enorme, daba la vuelta por encima de él, y bueno, y aquello funcionaba perfectamente. Y la rueda se inclinaba en función de las curvas. Y yo vi un documental que estaba filmado y hace muchos años, y la verdad es que me pareció una cosa muy original. Y el más estúpido, el de los flotadores hechos con ruedas de bicicleta, porque es lo más incómodo que he visto en mi vida. Antiestético y de todo, ¿no? Hombre, a mí el que me llama la atención es el radio sombrero, pero bueno, más que un radio sombrero. O el cochecito de bebé con radio también, ¿no? Casi te electrocutas con todos los cables que llevas ahí en la cabeza. Hombre, el cochecito para bebé antigas. También. Que me decís que sí. Esto es como también un féretro con chimenea. Que la verdad que pobre niño, o sea, sobrevivirá, pero con un trauma que le quedará para toda la vida. Y el coche con pala para peatones también está muy bien, ¿eh? Sí, prácticamente de los que salen así un poco el como el origen, ¿no? El anciano GPS y hombre, el del cristal blindado. Yo me imagino que si nos damos un paseo... No, lo del anciano GPS es genial, el mapa que se te va desenrollando de manera automática es una cosa increíble. Que es lo único automático que tiene, que se desenrolla. Y lo que es útil es el puente plegable de emergencia holandés. Ah, bueno. Ahora, hay que hablar que son inventos que se impulsaron y desarrollaron durante las dos guerras. Es decir, estamos hablando de una época crítica donde lo que se buscaban era, pues, en fin, grandes desarrollos tecnológicos gastándose pues dos pesetas. Sí, entonces, y por desgracia, las guerras suelen ser un gran alentador para la inventiva. Eso muchos sí. De los ingenios... Yo creo que, de todas formas, si nos pasásemos por la oficina de patentes, por cualquier oficina de patentes, nos llevaríamos muchas sorpresas de las cosas que se pueden llegar a inventar. Hay gente que sí que a eso, pero a examinarlo con calma, porque es realmente curioso y llamativo lo de las patentes. Sí, yo creo que sí que hay cosas. Yo recuerdo un autogiro que presentó en los años 50, se presentó a la oficina de patentes aquí en España, un platillo volante. Claro, un mira, diseño de platillo ha habido una noticia hoy muy curiosa. Un profesor de matemáticas de Murcia, por cierto. Y es que el DARPA sale en la Rosa de los Vientos cada cierto tiempo. El DARPA es el departamento de la Agencia de Investigación Avanzada de la Defensa de los Estados Unidos. Y acaban de iniciar, bueno, hacer público que están intentando conseguir un avión submarino. Y el primer diseño viable de un avión submarino es de 1934. Lo hizo un estudiante ruso, que se le ocurrió que se podía diseñar un hidroavión capaz de navegar bajo el agua. Entonces, el proyecto en las maquetas y en las pruebas que se hizo en Rusia era totalmente viable. Sin embargo, luego no prosperó por un tema de dinero y un tema de la necesidad, bueno, que empezó la guerra mundial y no había forma de hacerlo. Pero el proyecto nunca se olvidó del todo. Entonces hubo uno, por ejemplo, en los años 60 de Convair, muy curioso, que era un auténtico sistema de avión capaz de sumergirse. Y ahora de nuevo del DARPA ha publicado un concurso para buscar ideas de aviones sumergibles. Es decir, siempre, por muy raro que sea, siempre alguien que se le ocurrió antes. Es decir, el buscar hacia atrás es muy llamativo, pero es verdad, funciona. Claro, es que yo creo que las ideas geniales, o sea, siempre han existido. Yo siempre he dicho que probablemente pecamos un poco de vanidad, el hombre moderno, de ver a nuestros ancestros como si fueran una panda de paletos ignorantes. Mira, le comentaba el otro día a Jesús que el rey Luis II de Baviera, el rey loco, el rey Baviera en los últimos años de su vida se le ocurrió la idea de intentar demostrar que se podía construir máquinas voladoras a través de sistemas muy complejos, de motorizaciones con vapor, una cosa muy rara. Siempre se pensó, estaba loco, que era una tontería, no servía para nada. Pues hace muy poco tiempo, hace unos pocos años, un grupo de ingenieros alemanes se puso manos a la obra a reconstruirlo, a ver si eso era viable, y lo han hecho volar. Si es que funcionaba de verdad. O sea, que nunca se sabe... No estaba tan loco. No estaba tan loco en eso. ¿Y tú en su momento trajiste también inventos de niños? Ah, sí, yo traje la lista de los 10 inventos más importantes de la historia de la humanidad hechos por menores de 16 años. Y es que, claro, los hay fantásticos, hay algunos increíbles. El más importante es la televisión. La primera producción de televisión de la historia la hizo un niño de 16 años. Y el segundo probablemente es el, porque luego creó una gran empresa, que es Bombardier, una de las grandes empresas ferroviarias del mundo, de trenes de alta velocidad, que es canadiense, que fue el inventor del tren automóvil. Entonces, bueno, hay un montón de inventos desde las orejeras antinieve hasta que fueron hechos por niños. Entonces, la verdad es que los inventos de niños son curiosos porque normalmente forman parte de una pequeña necesidad práctica. O sea, al niño se le ocurría porque quería hacer algo. Entonces, en general, todos luego tuvieron un éxito impresionante porque la utilidad que resolvían, o el problema que resolvían, era realmente eficaz y le valía a todo el mundo. Entonces, hace poco se ha hecho un recuento de cuáles son los inventos del siglo XX realizados por menores de 16 años, y de verdad que hay cosas sorprendentes, ¿eh? De todas formas, a veces pensamos que los inventos tienen que ser una cosa tecnológica, sofisticada. No, tienen que ser útiles. Fíjate la fregona, claro. Qué maravilla. Claro, bueno, porque es un invento español, tiene un palo. Sí. Como chupachus, como el futbolín, como el helicóptero, en palos. Son inventos que existen a los que les pones un palo. Luis Carlos J.V. os pregunta, ya que habéis hablado de supersticiones, ¿cuál habéis tenido vosotros en algún momento de vuestra vida? Si es que habéis tenido alguna. Yo soy muy poco supersticioso, la verdad. Porque es mala suerte. Yo considero además que los martes y 13 a mí me dan buena suerte. Yo ni lo considero, imagínate. Yo, sin embargo, sí creo que en algún momento leí que a veces cuando haces viajes así un poco intensos y pasas mucho tiempo fuera de tu país, que no está de más tener un amuleto, algo en lo que consideres que te trae suerte, que te ayuda a enfrentarte así a situaciones complicadas y que suele traerte muy buena suerte, algo que te haya regalado alguien que te aprecia, algo que te quiere. Yo creo que esos suelen ser los mejores amuletos, funcionen o no, porque mantienes ese vínculo con el ser querido, con tu padre, con tu madre, y realmente yo creo que son los mejores amuletos que hay. Yo en ese sentido sí puede que sea supersticioso. Ahí totalmente de acuerdo. Mira, yo vengo de Malta y en Malta somos supersticiosos también, ¿no? Y gran bebida, por cierto, la Malta. Y en Malta, en las zonas costeras, en las zonas marítimas. Que son todas, porque está rodeado. Son todas. Y enan... pero de playa poco. No. Las playas son muy malas, son pedregosas prácticamente todas, ¿no? Pero en los barcos sí tienen la costumbre que en la proa del barco, de la barca, colocar un ojo de Horus, que ellos no sé por qué razón llaman el ojo de Osiris, pero que es un elemento protector, que en el fondo es una reminiscencia de todos esos mascarones de proa que se ponían en los antiguos barcos, que en este caso ya te digo son barcas pequeñitas de pescadores, pero prácticamente todas, pintado o en relieve, tienen su ojo de Osiris porque consideran que eso es lo que les va a proteger o dar buena suerte cuando se adentran en el mar. Pero bueno, es verdad que dentro de las supersticiones hay como muchos matices, porque las supersticiones en principio son creencias irracionales, pero es cierto que dentro de las supersticiones entran creencias populares como los amuletos, como los talismanes, y tienen muchas veces una carga emotiva, como tú decías, Manuel, que supera desde mi punto de vista ya lo que es la mera superstición. Es decir, es algo que te da suerte porque tú consideras que la persona que te lo ha dado, pues sea tu padre, tu amigo, tu novia, pues ha dado una carga emotiva a ese amuleto, a ese objeto, a esa medalla, a ese anillo, y por lo tanto pues tú te sientes también protegido, pero es una cuestión psicológica. De todas formas, en el mundo marinero, el mejor amuleto es un buen salvavidas. Eso siempre te trae suerte. O saber nadar también. Eso ayuda mucho también. Miguel Ángel Iglesias de Barcelona dice que nos escucha desde siempre y que quiere formular una pregunta a cada uno de vosotros, o por lo menos saber qué ideas, qué pensamientos o qué reflexiones os inspira la siguiente cuestión. ¿Qué es el tiempo? Depende en qué lado del servicio te encuentres. Una pregunta filosófica. La has llevado al terreno, vamos, más orgánico. Yo me río porque no he entendido bien la pregunta de Bruno y había oído qué es el viento. Voy a contar el chiste. Las orejas no tienen movimiento. No vale ya. ¿no? Es decir, vosotros para... Se nota que estamos con el cumpleaños de Carlos Canales, ¿eh? Sí, que lo estamos celebrando, ¿no? Sí, está bien, ¿verdad? Quizá no es el mejor momento para responder en profundidad filosófica. Yo no, en serio, yo en Facebook y en algunos sitios así lo digo, y en los correos electrónicos, lo único que no contesto es cuando te hacen preguntas esas sencillas, como ¿qué opina usted sobre la naturaleza del universo? Y cosas así, es que no puedo. Por eso esta pregunta es sencilla. No, esta no es sencilla. De hecho, no. Pregúntaselo a un físico cuántico y verás. Vamos con las consultas de nuestros oyentes. Ya hemos empezado con ellas en rosa.ventos@onda0.es. Francisco Guzmán. Pues Edgar Corral nos pregunta, bueno, nos habla de mensajes ocultos en las obras de Platón, el código secreto de la Biblia, y nos dice, ¿al final será verdad eso de que quien quiere guardar un secreto lo que tiene que hacer es escribir un libro? Una pregunta aparte, ¿es verdad que Carlos II desenterró a varios familiares para abrazarlos y así curarse? ¿Se sabe quiénes tuvieron ese honor? Absolutamente cierto, entre ellos a su padre, le pegó un vaso en la calva ahí. Sí, sí, es cierto, es verdad. Y con Santiago de Alcalá, ahí se tuvo ahí en su lecho. Sí, es que era un tipo un poco pintoresco. Y lleno de reliquias también. Bueno, pero Carlos II, la verdad es que el hombre lo pasó mal porque le aplicaron, pues, todas las supersticiones de la época, pero no solo las supersticiones, que tenían que ver con las reliquias católicas, sino también todos los inventos alquímicos que en aquella época también se estilaban bastante. De hecho, vinieron muchos médicos alemanes para... Sí, un libro muy bueno, el Lemar, bueno. Son los elixires, un sí. Poco de la eterna juventud, que con este hombre, pues bueno, vivió más de lo que le habían diagnosticado. Pero desde luego su salud siempre fue enclenque y se sabe, pero que era una cuestión genética. Es decir, ahí viene pues el problema endogámico que han tenido muchas monarquías. El liarse entre ellos, pues el cruzarse, genera consecuencias como la de Carlos II, el hechizado. Hacía mucho ya que no escuchaba la palabra enclencle. Pues era un enclenque. ¿Ibas a decir algo, Manuel? Sí, en cuanto a lo de la mejor manera de conservar un secreto es dar a conocer. Bueno, eso es un... yo creo que no debemos confundir tampoco las novelas con un argumento más o menos atractivo con el mundo real. Una novela es eso, es una historia atractiva y normalmente comercial. Pero los secretos de verdad, los secretos que se custodian en algunos lugares del mundo no suelen salir a la luz pública. Creo que se nos ocultan muchísimas cosas y que no aparecen ni en las mejores novelas. Yo creo que la realidad sí que supera la ficción. No, y desde luego, si quieres salvaguardar un secreto, no lo publiques nunca. Otra cosa es que publiques 450 historias alrededor de secreto para intoxicar, para desinformar. Yo creo que el gran mal de nuestro tiempo es ese, la sobresaturación de información. No. Antes había muy poca información y ahora estamos desbordados, sí, por desinformación. Es el gran problema. En la Edad Media no había información y ahora hay demasiada. Pero es cierto que ciertas personas querían conservar un poco para la posteridad, no sé si secretos o sus claves ocultas. Y hay, o sus creencias, o su forma de entender el mundo, que es otra cosa. Y dos casos muy concretos es el de Leonardo da Vinci, está claro, ¿no? En fin, en el fresco, por ejemplo, de la Última Cena, pero también Miguel Ángel. Se sabe, por lo menos, yo conozco dos estudios diferentes donde se han descubierto cosas muy relacionadas, por ejemplo, con la anatomía, dentro de la Capilla Sixtina, la famosa Capilla Sixtina esa del Renacimiento que dicen, ¿no? Que es la del Vaticano. Entonces, ahí se han encontrado una serie de claves, de secretos, que se sabe perfectamente que Miguel Ángel los utilizaba y los manejaba, pero no quería que fueran del dominio público, del vulgo. Entonces, hoy, gracias a los conocimientos médicos y, por supuesto, gracias a las técnicas informáticas, se ha descubierto que determinadas proporciones, ¿no?, de algunos miembros de las figuras que aparecen en la bóveda, pues tienen que ver con asociaciones anatómicas. Bueno, esa es la esencia de la simbología, pero yo creo que a veces también tendemos a mitificar eso un poco, porque muchas veces esos símbolos en una orden iniciática, en una línea esotérica, en una religión, en una tradición determinada, lo único que plasma son las creencias de ese colectivo, no necesariamente la verdad absoluta. Y Jaime pues ha tenido una discusión con un amigo y es que han estado hablando sobre la diferencia que hay entre casualidad y serendipia, a ver si podéis aclararlo. Vamos a ver, originariamente el nombre serendipia, aunque por el libro de Walpole no fuera así, se fue atribuyendo a las casualidades que se daban o a los inventos casuales en principio por parte de investigadores científicos. O sea, gente que estaba investigando algo y que casualmente por un sueño, una visión, algo sorprendente, se encontraba con el resultado que no estaba buscando o que estaba buscando desde hacía muchísimo tiempo. Ejemplo, Niels Bohr con el dibujo de la estructura del núcleo del átomo, o sea, bueno, del átomo famoso. Es un sueño, pero él estaba trabajando en eso. O otro ejemplo parecido, aunque fue un descubrimiento distinto, el de la penicilina. Bueno, serían casos de serendipias naturales. O Champollion también. Claro. Lo que ocurre que es que actualmente el término serendipia se ha extendido también a las coincidencias seriales. que llamaba Jung, a las casualidades imposibles. Cuando se dan matemáticamente una cantidad, bueno, cuando la casualidad es matemáticamente imposible que se te vaya a dar. Entonces, eso se llama actualmente también serendipias. Pero en principio las serendipias estaban limitadas única y exclusivamente a los descubrimientos casuales de alguien que investigaba sobre ese asunto. Y luego, por otro lado, también quiere comentar como curiosidad que dice que Nadal es uno de los deportistas más supersticiosos, que aparte de lo que has comentado tú, Carlos, dice que Nadal siempre deja pasar a su rival delante, llegando a detenerse por completo si es necesario, pero jamás pasa él primero. Yo no sé si está lleno de manías, pero hay muchos más, ¿eh? En el mundo del deporte. Y los toreros, no te cuento. Bueno, los toreros ya es una cosa para hacer libros. Últimamente no te creas. El Juli, por ejemplo, siempre manifestaba que no era supersticioso porque cuando estás delante del toro se te terminan todas las supersticiones. Sí, decía, ¿no? Pero, por ejemplo, Ricardo Zamora, en fin, el famoso portero, mítico portero, él siempre tenía unas costumbres. Yo no sé si era supersticioso, pero tenía costumbres. Por ejemplo, siempre jugaba con una gorra de maquinista, siempre. Y cada vez que se ponía un jersey blanco, el famoso jersey blanco de Zamora, y ganaba, ese jersey no lo lavaba. O sea, mira el entrenador de Alemania, no se ha lavado el jersey nunca y ha perdido igual. O sea, simplemente olía, pero ha perdido. Bueno, eso, con esa ropa se mareó ya. Ha estado todos los días con jersey ahí, sudadillo y nada. Adrián nos escribe desde un pueblo llamado Ponte Arias y nos dice que en anteriores programas hablamos de Hitler, que Hitler no se había suicidado y que podía estar en algún lugar de Argentina. Nos pregunta si realmente las pruebas son tan sólidas como el autor dice afirmar y si es posible que un personaje así pueda tener otro tipo de vida ajeno al resto del mundo. ¿Estás seguro que lo ha oído bien? Porque dijimos todos lo contrario. Todo lo contrario, sí. Justo, pero es que además no hubo ninguna excepción. Lo que ocurre es que abordamos el asunto, abordamos la información. Tocamos el libro de Bassi. Sí, el libro de Bassi, después sí. Conversamos con Bassi y bueno, sí. Pues escuchamos su idea, su planteamiento y su investigación. Y con respeto, evidentemente, exacto. Y él ofrece una serie de trabajos y de estudios. No, aparte de todo, las investigaciones que hacen son buenísimas. Por ejemplo, en Ultramar Sur, pero que tenía lo mismo. Es quizá la parte final, ¿no? De esa lectura, sí. De llegar al punto al que llega, lo que aquí, bueno, pues nos hacía poner en cuarentena, o en cuarentena el resultado de su trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero no su trabajo en sí. No. Además, como investigador es magnífico. Uh-huh. No, es su teoría y claro. Está fundamentada, pero vamos. Y basada en el hecho de que en Argentina sí hubo una gran presencia nazi después de la guerra. Claro, eso es distinto. Como si cayó Eichmann, Hitler había caído con mucha más seguridad. Pero no cayó Mengele. Cierto. Mengele duró hasta el año 80, fíjate. Cierto. María José, sobre el tema de los papas, quiere preguntar. Dice, el cardenal Tarancón, paisano mío, fue muy influyente en la democracia nuestra. ¿Fue muy importante en el Vaticano, tanto como para haber podido salir elegido papa? No lo sé. No tengo ni idea. Era muy influyente y me imagino que tendría sus influencias en el Vaticano, pero ya hasta el punto de que fuera uno de los pesos pesados. Nunca estuvo como papable, ¿no? Creo yo, ¿no? Por eso. En esos listados, y ha habido españoles papables, siempre sí, alguno, pero sí, no. Sí, pero yo creo que en este caso no, pero no lo sé, la verdad. Mm. Bueno, quedan 12 minutos para las 3 de la madrugada y hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, de esta madrugada de cumpleaños con Carlos Canales. Seguiremos celebrándolo. Bueno. Eso, ahí fuera, nada más, ahora mismo. Esperamos, Bruno, adiós. Ahí está lo que os queda de la botella, a mí me dejáis aquí en el micrófono. Muchas gracias. Hasta luego. Yo, de todas formas, quería comentar que Carlos quiere tener un descansito con la Rosa, se va a tomar un tiempo. Él dice que de momento nos dice adiós, pero yo le quiero mucho y de vez en cuando intentaremos que en algún momento participe y yo le dejo las puertas abiertas, Bruno también, todos los compañeros también, y solamente te digo hasta luego. Pues os hasta pronto, sí. No, hasta luego. Vale, gracias. A ver si conseguimos emborracharlo. Es imposible conociéndoos. No, ahora le hacemos que se pierda por aquí por la emisora y no pueda salir. Muchas gracias. Hasta la próxima Dios. Semana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Sudáfrica ha sido el país que durante el último mes ha acaparado la atención internacional. A veces, acontecimientos de estas características al Mundial de Fútbol no son el fiel reflejo de lo que ocurre dentro de esa nación. Al margen de los problemas de seguridad en las grandes ciudades, las enfermedades y el hambre que siguen azotando las regiones más pobres de este país, allí se produjo una polémica que hoy recuperamos y que tuvo como protagonista a quien fue su presidente durante casi una década, Thabo Mbeki. La cara B.

en España y en el mundo. Después nosotros volvemos, también daremos los ganadores del concurso de esta noche, a todos los que habéis participado durante la tertulia, ejemplares, dos de ese libro, Historia Oculta de los Papas, que se vende conjuntamente con la revista Enigmas de este mes, y Banderas Lejanas, de Carlos Canales. Nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Como siempre, ha estado echando humo durante la tertulia. Continuamos, lo dicho, después de la información.